Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 frecuencia modulada en Barcelona. Y si no nos pueden seguir con la FM porque a lo mejor no la reciben bien en su barrio o están fuera del área metropolitana, tienen la página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, buenas tardes. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en directo, estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del Puerto, bona nit, buenas noches. Y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, buena tarde. Ella Fitzgerald y el señor Louis Armstrong. Ya les cuento más detalles. The drums roll out, let the trumpet call, while the people shout, strike up the band. Hear the cymbals ring, calling one and all to the marshal's swing, strike up the band. Done. There's a war to be won, come you son of a gun, take your stand, all in line, yea, a bow, come along, let's go, hey leader, strike. Thank you. begin. There is work to be done, to be done. There's a war to be won, come, you son of a gun, take your stand. Señora Ella Fitzgerald, y este tema titulado Strike Up the Band. Como es habitual, comenzamos con voces femeninas, ya lo saben. Y si eres una o un recién llegado al programa, primera vez que lo escuchas, verano del 2013, y de repente encuentran un programa en el dial o han entrado a la página web de la radio, pues esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Lo primero que hemos escuchado es a Ella, acompañada por la orquesta de Nelson Riddle. Más adelante tendremos temas de Ella y Lewis. Estos son de un álbum titulado Our Love Is Here to Stay, Ella and Lewis Sing Gershwin. Estos dos grandísimos músicos versionan temas de Ira Gershwin, y uno de los más, digamos, connotados temas y conocidos temas de Ira Gershwin es Our Love Is Here to Stay. Pero vamos a escuchar otro tema ahora. Bueno, después de ese Strike Up the Band, volveremos a escuchar a Ella con la orquesta de Nelson Riddle en un tema titulado So Wonderful, Ella Fitzgerald. Don't mind telling you in my humble fashion that you thrill me through with a tender passion. When what?

Magnífica la señora Ella Fitzgerald y esta orquesta plaga de estrellas. Ella and Louis Singershen. Y ahora sí que los tendremos a los dos juntos. Y Louis, hoy vamos a tener un programa especial dedicado a Louis Armstrong. Ayer, en realidad, él nació el 4 de julio y estamos en agosto. Bueno, vamos entonces a acordarnos de Louis con un mes de retraso. ¿Qué les parece? A pesar de que yo en algún otro sitio, pero claro, esa es la fecha de nacimiento. No, ¿ves? Que estaba bien. Nació el 4 de julio de 1901. Lo que ocurre es que según dónde te metas, aparecen fechas diferentes. Este, por ejemplo, dice 4 de julio de 1900. Y después en otras fuentes, que son mayoritarias, dice 4 de agosto año 1901. Nació en New Orleans, Louisiana, el señor Louis Daniel Armstrong. Entonces, si nos atenemos y dejamos ya por sentado que él nació el 4 de agosto, ayer fue el aniversario de su cumpleaños y hoy lo recordamos con música interpretada por él. Y como la señora Ella Fitzgerald fue una de sus socias prácticamente, musicalmente hablando, más destacada, pues he comenzado con ella. Y ahora vamos a escuchar algunos temas donde cantan codo a codo y después iremos escuchando temas instrumentales con Louis Armstrong. Nos plantamos en... andamos muy lejos, ¿eh? A ver, la fecha la tengo por aquí. No tengo la fecha. Oh, sí. 23 de julio 1957. Radio Recorders, Hollywood. Y ahora, después de aquel tema que escuchamos anteriormente, el Old Lady Be Good con esa orquesta magnífica, ahora reducimos el número de personas y de personal en la banda y se quedan algunos que estaban en esa gran orquesta. Entra Louis Armstrong a la trompeta y la voz, Oscar Peterson al piano, Herb Bayliss a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, estos tres repiten, cambian la batería, antes estaba Joe Jones y ahora en esta versión del tema que le da título a este álbum, está el señor Louis Belson. Vamos a programarlo aquí porque es el número 12. El número 12 de este álbum que lleva por título Our Love Here to Stay, Ella and Louis Singershen. Y vamos a escuchar precisamente el tema que le da título a este trabajo. Love is Here to Stay. It's very clear. Our love is here to stay. Not for all year, but ever and a day. All the radio and the telephone movies that we know may just be passing fancies, and then time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we going on a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they only made of clay. But I love is here to stay. It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But no, oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But señora Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, acompañado por ese magnífico grupo liderado por el pianista Oscar Peterson, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Louis Benson a la batería. Este tema está sacado para ese recopilatorio que lo titularon Ella y Louis Sing Gershwin. Está incluido en un álbum, todo esto es del sello Verve, en un álbum donde ya Ella y Louis habían grabado antes un disco a dúo. Y este era el segundo para el sello Verve. Y lo titularon simplemente Ella and Louis Again. Ella y Louis otra vez. Y este tema está sacado precisamente de este álbum. Louis Armstrong, les decía, nació, las fechas no son exactas, pero habíamos dicho en que quedábamos en que nació un 4 de agosto de 1901 en New Orleans, Louisiana, en el seno de una familia muy, pero muy pobre. Y en uno de los barrios marginales de aquella ciudad. Sin antecedentes musicales en su familia, su interés por este arte se germina oyendo tocar en su ciudad natal las célebres bandas de New Orleans que desfilaban habitualmente por las avenidas de la ciudad. Su primer contacto con la música tuvo lugar en un reformatorio para los niños, para niños abandonados, cuando es admitido por buena conducta en la banda del reformatorio. Allí, aconsejado por el director musical de la misma, Peter Davis, opta por la trompeta, entre muchos otros instrumentos que él podría haber elegido. Afortunadamente, eligió la trompeta. Si Louis, o Louis Armstrong, no hubiese aparecido en la escena de jazz en el momento justo, la música afroamericana hubiera necesitado mucho más tiempo para asentarse y cobrar esa forma definitiva, factible de evoluciones que está en su esencia. Igualmente, podemos colegir que de no haber estado Armstrong, él ya sería otra música. No cabe duda de que fue él quien convirtió en una forma de arte un fenómeno que hasta su debut como líder había sido solamente una música de entretenimiento. Un fenómeno pintoresco radicado en el sur de los Estados Unidos. El cambio se produjo durante la segunda mitad de los años 20, cuando Louis Armstrong grabó los primeros discos a su nombre. Ya veremos por ahí grabaciones antiguas de Louis, pero de momento vamos a escuchar otro tema de Ella y de Louis junto a este álbum, Ella and Louis Again. Vamos a escuchar en primer lugar el tema titulado I Won't Dance. Les recuerdo la formación: Ella a la voz, al igual que Louis Armstrong, y la trompeta, Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Louis Belson a la batería. Agosto 13, 1957, Los Ángeles. Noctámbulos, buena tarde. Bonanit en Valparaíso, Chile, y también buenas noches, Bonanit, en Granada, Andalucía, si nos escuchan en una de las repeticiones nocturnas. Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically. While I wait here so ecstatically, you just look and say emphatically, not this season. Yes, there's a reason. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes, you know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me? I'm like an ocean wave that bumps on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance, my because I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're handsome, and so what? You're handsome, but oh, what you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Yes, I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I will not dance, madam, with you. Yes, my heart won't let my feet do things they should do. Yeah, you know what? You kinda lovely. And so what? I'm lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shores. I feel so absolutely stumbled on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, honey. Whoa. And that's why I won't dance. Oh, yes. Why should I? Dance. I won't dance. How could I won't dance. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. I know that music leads the way. Señora Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Y este tema, I Won't Dance. Un tema más de este álbum era Louis Again. Y seguiremos después con Louis Armstrong. A Fine Romance. No es que tuviesen un romance. Musicalmente sí que lo tuvieron. ¿Con quién sí tuvo un romance? Pero serio, inclusive. Estuvo casada con él y con el contrabajista Ray Brown, que de hecho dicen que fue él quien la descubrió como cantante y quien, digamos, le sirvió de apoyo para esos primeros años. Pues aquí tenemos a Ella y Louis, A Fine Romance. With no kisses, a fine romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old mate aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. It's a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder, but we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no bitches. Just as hard to land as the Eagle of France. I haven't got a chance. This is a fine romance. You take romance and I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no peace in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. Oh, yes, a fine romance, my dear judges. Two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. Oh, we don't have the thrills that the march of time has. But of a divine romance, my good woman, my strong age in the wood, woman, you never give the Arkansas sun a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance. A fine romance, my dear Duchess. Two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. You know, Louis, we don't have half the thrills that the march of time has. You're telling me. A Fine Romance, la señora Ella Fitzgerald y Louis Armstrong de este álbum del sello Verve, Ella and Louis Again. Y saludo a Paula, que nos está escuchando desde Santiago de Compostela. Efectivamente, si nos pregunta ella por el chat interno del mail, no solo jazz@gmail.com, si eran Lou y Ella, efectivamente. Y explicaba antes, pero ella seguramente, como recién se conecta, no está al tanto que el programa de hoy está dedicado a Louis, porque dentro de la fecha, si hemos quedado en que esa era la fecha que dábamos por buena de nacimiento de Louis, está el 4 de agosto del año 1901. Entonces estoy haciendo este programa especial dedicado a Louis Armstrong. Y como la señora Ella Fitzgerald, pues fue una muy buena compañera de aventura y de viaje, musicalmente hablando, de Louis, hemos comenzado con ella y con los dos. Bueno, primero ella con la orquesta de Nelson Riddle y después ellos juntos. Ya que es habitual comenzar el programa con voces femeninas. Paula Pintos, cantante, esa mujer de Santiago de Compostela, cantante. Y resulta que creo que es su estreno como tal, o si no es su estreno, es como mínimo un bolo importante dentro de su carrera. La Macorina, No Feito a Man, dice. Paula Pintos a la voz, Alejandro Vargas al piano, Octavo Vargas al bajo eléctrico y Carlos Freire a la batería. Y además, resulta que Paula está de cumpleaños el 7 de agosto. Es decir, que de aquí a nada estará de cumpleaños, y me confirma por el chat interno de Gmail que efectivamente es su estreno. La Macorina nace en torno a un repertorio de mujeres fuertes y sensibles. Estoy traduciendo del gallego, ¿eh? No lo quiero leer en gallego porque la Paula, si estuviera aquí, me tiraría las orejas. Mujeres fuertes y sensibles: Chavela Vargas, Laza de Cela, Lila Downs. Canciones que hablan de historia, que cuentan sentimiento, canciones que están fuertemente ancladas en la tierra y en los países de donde se originan estas músicas: Perú, India, Chile, Cuba, México, Estados Unidos. Dice, de paseo por el aire, valiéndose del lenguaje de jazz y de la improvisación. El concierto será en Borriquito, un sitio llamado Borriquita de Belén, en la calle San Payo de Ante Altares, número 22, Santiago de Compostela. Así que Así que bueno, si alguien nos está escuchando desde allí, aparte de Paula, que la tenemos en la radio, pues pueden ir con toda libertad. Será esto mañana, martes. ¿Y qué número es? Martes 6. Será previo al cumpleaños. Ya ahora entiendo. Van a comenzar el día martes 6 de agosto para a medianoche comenzar a celebrar el cumpleaños de Paula. Me dice que también hay un tema de Pascuala. Imagino que se refiere a Pascuala y la vaca, esta compositora, pianista, acordeonista y cantante chilena, que últimamente está dando mucho que hablar, no solamente en Chile, sino también por aquí, por Europa y en el Estado español, en Cataluña, ya que su sello discográfico está aquí en un pequeño pueblo fuera de Cataluña. Yo desde aquí le envío un saludos y un gran abrazo a Paula. Sé que le hace una ilusión enorme poder estrenarse como cantante. Hacía tiempo que lo veníamos conversando, a pesar de que últimamente nos habíamos perdido la pista, pero a mí siempre me hacía mucha ilusión que un día se decidiera a cantar. Y qué mejor, mañana martes a partir de las 22 horas. Paula Pintos. Bueno, les voy a dejar de momento con un tema y ya seguiremos hablando. Será un tema de aquellos antiguos de Louis Armstrong, estos de los años 30. Un tema cortito, un original de Hoggy Carmichael y Stanley Adams. Esos temas típicos, la grabación no es nada buena, se los advierto, pero de esos temas típicos de las orquestas en New Orleans. Jubilee, Louis Armstrong. Jubilee, come and join the Jubilee. Gather on the run, we're a lot of fun, singing in the sun. Oh, Jubilee, come and join the Jubilee. Listen to the band swinging in the land, everybody stand. Won't you sing with a zip and zing? Watch blues go bing, make raptors ring. Up to heaven, Jubilee, kind of full of joy. Mr. Bloom, what be about? Music always knocks him out. Learn a song that you can shout and join the Jubilee. Una grabación de los años 30, Louis Armstrong, ahí lo teníamos. Era la trompeta y la voz, ¿quién más estaba allí? Z.T. Randolph, también la trompeta, Preston Jackson al trombón, George Adams, Lester Boone a los saxos altos, Al Washington al tenor, Charlie Alexander al piano, Mike McKendricks al banjo, Johnny Lindsay al contrabajo y Tabby Hall a la batería. Eso era Jubilee. Ahora vamos a escuchar otro tema de esos clásicos también. La grabación es la que son grabaciones de los años 30. Jeepers Creepers. Posteriormente Louis grabó este tema con mejor calidad, obviamente, pero quiero hacerles escuchar este tema porque es total y absolutamente auténtico. 1:40 de música. Jeepers Creepers. Don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weatherman points. When the weatherman points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine. Oh, jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, all gip up, I'd get so lit up. Gosh, all gip up, I'd get that size. Oh golly gee, when you turn the heat around, woe is me, got to put my cheetahs on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers have hypnotized. Yeah. Where'd you get those eyes, Gates? Where'd you get those eyes, Bet? Where'd you get those eyes? Papa, that didn't do that. Ahí teníamos ese Jeepers Creepers. Termina así, no es que yo lo corte abruptamente, pero es que termina así. Un tema más de estas grabaciones de los años 30. Sunny Side of the Street, Louis Armstrong. Thank you. leaves his worries on the boat. Just as a ghost on some side stream. Can't give him that poor happy tunes of Denver. Life would be so sweet for a family time. For a walk in streets and brothers and brothers. I'll say, what are the best is better? What are the best is better? Sunny Side of the Street. Bueno, le dedico esa canción, esta última canción, a Paula Pintos, en el lado soleado de la calle. Sunny Side of the Street, el señor Louis Armstrong, de unas grabaciones de los años 30, de ahí la calidad de las grabaciones. Les recuerdo, Paula Pintos, cantante, acompañada por Alejandro Vargas al piano, Octavio Vargas al bajo eléctrico y Carlos Freire a la batería. Estará en el local Borriquita de Belén, en Santiago de Compostela, mañana martes 6 de agosto a las 22 horas, presentando este proyecto suyo, La Macorina. Macorina, que es una canción famosísima de Chavela Vargas, o ella la hizo muy popular. Es un repertorio enteramente dedicado a mujeres, aparentemente, por lo que ella puso en un evento que creó en el Facebook. Dice: mujeres fuertes y sensibles, Chavela Vargas, Laza de Cela, Lila Downs, Pascual y la Vaca también estará presente. Nada, una vez más, felicidades, Paula, y espero que la próxima vez que actúes, que cantes, para allí por Santiago de Compostela, pues me avises con tiempo y me acerco, o que vengas a cantar a Barcelona. Sería fantástico. Un beso, Paula, desde Barcelona, y feliz cumpleaños. El próximo miércoles, el 7 de agosto, estará de cumpleaños. De ahí, Suchila Ramán también dice: me encanta esa mujer, Suchila. Es una de esas cantantes que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Bien, ¿qué les iba a decir? Eso, que continuamos en esta tarde de lunes, los lunes de 4 a 6, aquí en Contrabanda FM, con esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues, en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, y con Radio Almaina en Granada, Andalucía. Continuamos con Louis Armstrong. A un día pasado, ayer domingo 4 de agosto fue el aniversario de su nacimiento. Entre 1926 y 1928, que fue la segunda mitad de los años 20, que la influencia de Louis Armstrong fue brutal, porque es cuando comenzó a grabar sus primeros discos. Entre el 26 y el 28, periodo que recoge la selección que vamos a escuchar de un compacto que tengo aquí, porque nos vamos a ir más atrás todavía si habíamos escuchado música de los años 30. Ahora vamos a escuchar música de los años 26, 28. Déjenme poner el CD allí. Ya lo tengo preparado. Y ya veremos qué. Sí, ya sé lo que les voy a hacer escuchar. Bueno, sigo. Años 26, 28. Armstrong maduró su estilo. Y fue durante aquel último año cuando se hizo famoso. Una celebridad que no declinaría hasta su muerte, casi medio siglo más tarde. En aquellos dos años, 26 al 28, realizó sus obras maestras y sentó las bases de la que sería su propia música y las de todo el jazz. En 1926 su estilo tenía aún reminiscencias de el de su maestro King Oliver. En el 27 ya era totalmente Louis Armstrong y en el 28 se había convertido en la principal figura del jazz y su más virtuoso representante. Los solos grabados por el trompetista durante aquellos años sorprenden por la fuerza vital, por el equilibrio formal, por la intensidad expresiva y por el dominio poco frecuente entonces del instrumento. Habilidad no gratuita, siempre evidenciada en función de las necesidades expresivas. Su método de improvisación era diáfano. A menudo se limitaba a las paráfrasis del tema de base, siempre reconocible, pero sobre esta sintaxis relativamente simple, lograba construir unas invenciones absolutamente personales, tan sencillas como solemnes, identificables por las variedades y la claridad del vibrato, por la potencia del ataque y por la belleza emocional de la sonoridad. Thank you. Samstrong y His Hot Five, y el tema titulado Muskrat Rumble. Louis Armstrong a la corneta y la voz, no sé si cantó en este tema o no, creo que no. Kid Ory al trombón, Johnny Dodds al clarinete y saxo alto, Lil Hardin, que era la mujer de Louis Armstrong, al piano, y Johnny Saint Cyr al banjo. Esta es una grabación del año 1927. Ahora escucharemos un tema original de Lil Hardin, la que era la mujer de Louis Armstrong, su primera mujer. El tema lleva por título That's When I'll Come Back to You. Y ahora tenemos a Louis Armstrong y sus Hot Seven. Louis a la trompeta y la voz, John Thomas al trombón, Johnny Dodds al clarinete, Lil Hardin al piano y también a la voz. Bueno, hay dos temas. Si no cantan este, escuchamos el siguiente, a ver si escuchamos la voz de Lil Hardin. Johnny Saint Cyr al banjo, Peter Briggs a la tuba y Bobby Dodds a la batería. La grabación es del año 1927. Noctámbulas, buenas tardes. Come back to you when I have nothing to eat, no shoes for my little feet. Then I will think that you've been through, which I know that's a lot. You may have somebody else, I'll agree, but baby, you lost a gold mine when you lost me. Now when your hair drags the ground and bucks are flying around, then I'll come back to you, baby. Yes, dearie. Papa, then he'll bald face and come back to you. That's When I'll Come Back to You. Grabación del año 1927. ¿Qué más podríamos decir de Louis? Ubicado en el contexto de la época, el arte de Armstrong no tiene parangón. Su sentido del swing, el dinamismo de las ejecuciones, la originalidad de las líneas melódicas de su invención no eran virtudes que mostraran otros solistas en aquellos años, con la sola excepción del pianista El Hines, que fue su colaborador, y de Coleman Hawkins, quien estaba destinado a reemplazarle como el más importante solista de jazz. Louis Armstrong, recuerdo perfectamente, año 1980, Bañola, seminario, primer seminario internacional de jazz del taller de Musics, y teníamos nada menos que a un magnífico compositor, arreglista, director de orquesta y trompetista, el señor Thad Jones, magnífico, un hombre con un toque absolutamente moderno, a pesar de que también venía un poco más atrás, en finales del bebop. Y le preguntan en una de las charlas, yo estaba allí porque estaba haciendo de traductor, le preguntan, era una pregunta un poco así, bueno, no creo que haya sido con mala intención ni nada, sino simplemente querían saber, por voz de Thad Jones, qué opinión tenía de Louis Armstrong. Y Thad, me recuerdo que dijo algo que a mí se me ha quedado grabado de forma indeleble en mi memoria. Dijo: Louis Armstrong, con su trompeta, su manera de tocar, fue como el heraldo, ¿no? El heraldo que vino a anunciar al mundo que la música de jazz, después de él, iba a cambiar. El heraldo, ¿no? Que anunciaba al mundo que la música de jazz iba a cambiar, iba a tomar otro derrotero. Y así fue, y así fue. Y aquella fue la forma de decirle, de contestarle a aquel alumno, a aquel participante del seminario, y de decirnos a todos de forma simple, sencilla y muy corta, qué pensaba él de Louis Armstrong. Bien, avanzamos unos años y lo tenemos aquí en una grabación con un cantante, el crooner por excelencia, porque no porque sea el mejor, ni el que duró más años, sino simplemente él fue el precursor de todos esos cantantes que posteriormente tuvieron más éxito que él, más nombre que él, y seguramente ganaron más dinero que él. Y me refiero a Bobby Darin, Tony Bennett, Mel Tormé, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Todos tuvieron en de una forma u otra como influencia al señor Bing Crosby. Evidentemente los demás fueron un paso más allá de lo que fue el legado de Mr. Crosby, de la misma manera que los músicos de jazz posteriormente, dentro de la evolución del jazz, fueron más allá de lo que presentó, de lo que hizo y de lo que dejó como legado Louis Armstrong. Aquí tenemos a Bing Crosby y Louis Armstrong en un par de temas. El primero de ellos será un clásico, Lazy River. Noctámbulas, buenas tardes. Bonanit en Valparaíso o Granada, Andalucía, Radio Almaina. Say, Louis, how about floating down that lazy river? I'd love to do that. Do it right in here, huh? Oh, that's fine. Get off the river. Get right, Bible. Up the lazy river, where the old mill run. Up the lazy river, with the noonday sun. Lying in the shade, I'm a kind of tree. Baba do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Oh, you dog river. Come on in with that trombone, Mr. Jackson. River, Louis Armstrong, en un show televisivo seguramente con el señor Bing Crosby. Y ahora un clásico maravilloso de Louis, Rocking Chair, de ese mismo álbum, Bing and Louis Live. Well, while everybody's laying down, everybody's stretched out, including the two vocalists, I think we better drag in that old rocking chair and tilt it to and fro, huh, Jack? Old rocking chair's got me good. Old rocking chair got your father. Ain't by my side. And you can't by your side. Fetch me a drink of water. Now you know you don't want no water, father. You're gonna tend my hide. Can't get from this cabin, oh cabin. What cabin choking father ain't going nowhere. You ain't going nowhere, love. Just sitting here grabbing at the fried round my rocking chair. Rocking chair, love. Do you remember dear old Aunt Harriet? I remember Aunt Harriet. How long in heaven she be? About a year and a half, I think. Send me a sweet chariot. Oh, chariot. For the end of the trouble I see. My sweet chariot. Old rocking chair's got me, Louie, got me, Louie. Old rocking chair got your father. And the Jack McDee. Is creeping up on me. Tell him about it, father. To my old rocking chair. Old rocking chair, rocking chair. Chair, Louis Armstrong, de este disco titulado Bing, Bing Crosby and Louis Armstrong Live. Louis cantando. ¿Quién se podía imaginar que con esa voz rota iba a lograr afinar y llegar a esas notas altas que él llegaba? Era increíble, era su sello, su personalidad, su sello de su carta de presentación, por decirlo de alguna manera. En este disco y en el anterior, no se confirma solamente como el mejor instrumentista de su época, sino también como el más notable y personal, especialmente personal, cantante que el jazz haya tenido. Su voz atípica, a veces deliberadamente grotesca, marcaba las primeras pautas de la independencia del jazz respecto de los cánones europeos. Sus cualidades están en la imperfección. Su voz pasa a ser otro instrumento, ¿no?, de un registro inédito hasta entonces. Su modo de cantar se articula siempre en base a una sintaxis instrumental y es exquisitamente jazzística. Su voz se presenta ante el oyente al mismo nivel que su instrumento. En comparación con una personalidad imponente como la suya, los solistas que colaboraron con Armstrong en esos años significativos aparecen un tanto desvaídos, con la excepción de Earl Hines y en una menor medida Johnny Dodds, clarinetista vigoroso y primitivo, un hombre que era un verdadero maestro en la ejecución de los blues. Para ello, debió ser difícil equilibrar los propios talentos con el hombre que cambió casi en solitario el curso de la música afroamericana e influenció como pocos la evolución de la música popular en todo el mundo. En cuanto al jazz, es casi imposible imaginárselo sin Louis Armstrong en la base. Él indicó un camino y puso en marcha una reacción en cadena que aún no se ha detenido. Ahí está ese heraldo que nos comentaba Thad Jones, que para él era o había sido Louis Armstrong. La voz de Louis. Y qué mejor que un disco en el cual recogen grabaciones de los años 30 y años 40 con lo mejor de Louis Armstrong como cantante. El álbum en sí es del sello RCA y lleva por título Louis Armstrong Sings the Blues. 17 de octubre 1946. Esto es de una película. La película lleva por título New Orleans. Y Louis está acompañado por los Dixieland Seven. El tema, Where the Blues Were Born in New Orleans. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Folks, come gather around my stand. And hear Satchmo's Happy Dixie Band. Now I know some people call it corn, but right here's where the blues is born. Yeah, that music blue, just the thing that you like to strut to on the floor. Yeah, that slide trombone and the trumpet bone as you're coming through the door. I'll guarantee that you'll never see like the likes of them again. Stomp your feet to the beat of a Dixie music, man. Everybody move and get right in the groove. There ain't nothing you can lose. Now right here's the spot where we all get hot with a nasty mess of blues. Here's the place and slap and spank the bass music. That's what I mean. It's where the blues are born in New Orleans. Let me introduce Mr. Charlie Bill. Yeah, and a man can he spiel. Only got two hands, but that's a plenty. Cause when he plays, it sounds like 20. Slide man ever born. Plays trombone smiths with a laughing note. No human being ever wrote. Yes, Barnaby Gordon is clarinet. You ain't never heard nothing like him yet. When he cuts loose, I know you'll roar. Mr. Picard, please give a more. His old guitar, always smoking the big cigar. He's a rhythm man of great renown. Give a listen while he goes to town. Red Callender, meet him face to face. He's the man that slaps the old bass. He started out with a violin, and the doggone thing grew up on him. Excuse me, excuse my crust. Introduce myself, I must. I'm Satchmo Armstrong, don't forget. I got to give out on the old cornet. Were born in New Orleans, Louis Armstrong, con los Dixieland Seven, de la banda sonora de la película New Orleans, y de esa misma banda sonora que se grabó el 17 de octubre de 1946, vamos a grabar un tema clásico que la mayor parte, por no decir casi todos, los músicos de New Orleans en algún momento u otro de su carrera musical la han interpretado o la han cantado, como es el caso de Louis Armstrong. Do you know what it means to miss New Orleans? Getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring. Oh, the Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of old yonders in June, and soon I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans, when that's where you left your heart? There's something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Señor Louis Armstrong. Esta que suena ahora es la orquesta estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Y hablando de cantantes, oye, Louis Armstrong, como cantante. Les recuerdo que el programa de hoy, de este día lunes 5 de agosto del año 2013, está dedicado enteramente a Louis Armstrong, a un día pasado de su cumpleaños. Una de las tantas fechas que dieron como válida de su cumpleaños, que nosotros tomamos esta como la verdadera, 4 de agosto 1901, New Orleans, Louisiana. Bien, cantante. Louis Armstrong, cantante. ¿Qué mejor que dejar la trompeta a un lado y tener a un cuarteto maravilloso acompañándole? Ya lo habíamos escuchado antes, pero con Ella Fitzgerald. Y Louis tocando y cantando, tocando la trompeta y cantando. Ahora solamente nos va a cantar dos temas. El grupo: Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Louis Belson a la batería. Julio y octubre de 1957. En primer lugar, vamos a escuchar una balada preciosa, hermosísima, y en la voz de Louis Armstrong, con ese sello personal, con esa voz tan característica de él, pues sonará, espero que les guste, mucho mejor que otras interpretaciones de este tema. Y si no, mejor, porque comparar no siempre está bien, pero diferente. What's New? What's new? How is the world treating you? You haven't changed a bit. Lovely as ever, I must admit. Oh, what's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you, but seeing you is grand, and you are sweet to offer your hand. I understand. I do. Pardon my asking, what's new? Of course you couldn't know. I haven't changed. I still love you so. Oh, what's new? Probably I'm boring you, but seeing you is grand, and you are sweet to offer your hand. Mama, I understand. Adieu. Pardon my asking, what's new? Of course you could know. I haven't changed. I still love you so. Se puede cantar de una forma más personal que con esta magnífica voz que tenía Louis Armstrong, ¿verdad que no? What's new? Ahora, de este mismo álbum, Louis Armstrong meets Oscar Peterson, vamos a escuchar otro tema. Ya nos estamos acercando, bueno, ya estamos dentro de la última media hora del programa, el tiempo pasa volando. I Get a Kick Out of You, el señor Louis Armstrong y el cuarteto de Oscar Peterson. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. Yes, the only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. Yes, I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Babe, I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. Babe, I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to riff liquid too. Oh, baby, I get a kick out of you. Ba-ba-da-da-da-da, I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. Yes, I get no kick in no plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet, baby, I get a kick out of you. Yes, I get a kick every time I see you standing there before me. Baby, I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. Mama, I get no kick in the plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yeah, baby, I get the kick. Mama, I get a boot. I get a kick out of you, señor Louis Armstrong, del álbum Louis Armstrong Meets Oscar Peterson. Happy birthday. Cumpleaños, un cordial saludo a las amigas y amigos de la Radio Neta en Valparaíso, que este fin de semana, si no me equivoco, estarán celebrando los 12 años, el 12º año de aniversario de esta radio libre, independiente de la ciudad de Valparaíso, del puerto de Valparaíso en Chile. Un abrazo desde Barcelona, Contrabanda FM. Louis Armstrong, Duke Ellington. Formación liderada por Duke Ellington, quienes estaban presentes en esta grabación que se realizó en Nueva York, en los estudios de la RCA, los días 3 y 4 de abril de 1961. Louis a la trompeta y la voz, Duke Ellington al piano, Barney Bigard al clarinete, Tommy Young al trombón, Mort Herbert al contrabajo y Danny Barcelona a la batería. Danny Barcelona era batería de los Hot Five y Hot Seven de Louis Armstrong. Buen apellido, ¿eh? Danny Barcelona, pero no era de aquí, era filipino el señor Danny Barcelona. Continuamos con este álbum, The Complete Louis Armstrong and Duke Ellington Sessions. Y el tema que vamos a escuchar ahora es un clásico, tal como lo era el tema que acabamos de escuchar, Moon Indigo, clásico del repertorio de la orquesta del señor Duke Ellington. Y el segundo será In a Mellow Tone, otro clásico. Louis Armstrong. De los músicos posiblemente claves en la evolución del jazz, uno con su trompeta y su voz, y el otro desde el asiento de director. director de su orquesta, la que sigue sonando, It Don't Mean a Thing. Pero lo dejaremos ahí de momento para hacerles el último comentario, porque ya estamos prácticamente en el final del programa. Sobre Louis Armstrong, un día pasado su cumpleaños, estamos recordando, nació un 4 de agosto del año 1901. Prácticamente todos los trompetistas de jazz derivan en mayor o menor medida de él, desde Roy Eldridge hasta Lester Bowie, pasando por Dizzy Gillespie y Clifford Brown. Todos están en deuda con Louis, pero no solo en los trompetistas está su huella, sino en la improvisación misma, factor que define y diferencia al jazz de otras y de las otras formas musicales evolucionadas. I'm beginning to see the light. Duke Ellington al piano y Louis Armstrong a la trompeta. Este álbum, The Complete Louis Armstrong and Duke Ellington Sessions. Y con este tema, y lo que está sonando de fondo, Duke's Place, composiciones de Duke Ellington. Llegamos al final de otra nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Saxes do their tricks in Duke's Place. Fellas swing their chicks in Duke's Place. Hoy con un programa enteramente dedicado al señor Louis Armstrong por lo vecino de la fecha de nacimiento de su aniversario, un 4 de agosto, hoy es el 5 de agosto del 2013 y él nació en 1901. Bueno, hace nada. Nada que mucho, pero, o que es poco, si pensamos en el tiempo de evolución de la humanidad. Pero muy importante el papel de Louis Armstrong en el desarrollo del jazz, en su estilo, forma y fondo, profundidad. Life is in the swim, Duke's Place. Orquesta de Duke Ellington, llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, buena tarde. Contrabanda FM, Barcelona 91.4 y el streaming con la página web www.contrabanda.org. Lunes en directo de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulos de Valparaíso, Bonanit. Buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y con la web radioalmaina.org. En Granada, Andalucía, los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Nada más, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo dos cosas. El mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Me he liado un poco, ¿no? El mail, nosolojazz@gmail.com. Nada más, gracias por la sintonía. Hasta la próxima vez, depende de ustedes, ¿eh? O en directo, o después desde el puerto, o desde Granada, o el podcast. Adiós, gracias.